en Radio Panamericana 99.3 MHz del Dial, que transmite desde su estudio en la Cooperativa Yancay de Huerta Grande para el Centro Valle de Punilla, este programa que llamamos No Solo Jazz, música del mundo. Babe, I don't want it all. Just a little. I just want a little bit. I don't want it all. Just a little bit. I just want a little bit. Just a little teeny bit. Just a teeny weeny bit of your love. Turn your lamp down low. Just a little. Baby, I love you so. Turn your lamp down low. Just a little bit. Baby, I love you so. Just a little teeny bit, just a teeny weeny bit of your love. Just a little. Could be a spoonful of coffee. Could be a spoonful of gold. Just a little spoonful of your precious love satisfies my soul. Don't want it all. Just want a little bit. I don't want it all. Just a little. Just a little bit. Just want a little bit. Just a little teeny bit. Just a teeny weeny bit. Just a little teeny bit. Just a teeny weeny bit. Just a little teeny bit. Teeny weeny bit of your love. Satisfies my soul, babe. I don't want it all. Just a little. I just want a little bit. Just a little bit. I don't want it all. Just a little bit. I just want a little bit. A little bit. Just a little teeny bit. Just a teeny weeny bit. Just a little teeny bit. Just a teeny weeny bit. Just a little teeny bit. Teeny weeny bit of your love. Oh, Buenas noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yancay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa escuchando música de Steve Miller. Este es un disco particular grabado allá por el año 1988, donde Steve Miller, un músico del rock, del clásico rock norteamericano, incursiona en el blues un poco más jazzístico. Y aquí, junto a Ben Sidran, el productor y tecladista, hacen este disco de una particularidad en cuanto a la exquisitez de la grabación y el uso de programaciones en las bases rítmicas y armónicas sobre las cuales Steve Miller toca la guitarra y canta. El primer tema que hemos escuchado de este disco, que se llama Born to be Blues, es Just a Little Bit. Luego escuchamos Sipa di Duda y ahora estamos escuchando el tema Yaya. Ben Sidran, el tecladista, pianista, compositor y productor, haciendo de rapper en este tema llamado Blues Camus, dedicado a Albert Camus. Down on the Dorset side, where the river's just a muddy slide, there's a little slip away where the Algerian hides. Un homme de midi, un homme de truie, un homme de la vie, c'est tout, c'est fini. Say you won't live your life if you spend your life searching for the key. It's just a passage in the shadows between what's wrong and what's right, where it gets so dark you can't even see the light. La lumière, la lumière, je peux pas voir, je peux pas sentir. It's all so dark, but baby, it's all so clear. If you don't say what you want what you say, hanging in the cut between avant and passé. To the other guy, you're the other guy. To the stranger, you're the stranger. gets so dark you can't even see the light. And there's a dance that you can do between the day and the night. Un homme du midi, un homme de truie, un homme de la vie, c'est tout, c'est fini. Say you won't live your life if you're just looking for the key. You spend your life looking for the way. You never do tomorrow what you won't do today. Enough is never enough when time is slip sliding away. Je peux pas voir, je peux pas sentir. It's all so dark, but it's all so clear. To the other guy, you're the other guy. To the stranger, you're the stranger. Dilema con Ben Sidran en el piano, Rick Peterson en el órgano, Bill Peterson en el bajo y Leo Sidran en la batería. Thank you. de ritmo y ahora el sindicato de Joe Zawinul con el tema El Diablo Nunca Duerme.